sé que tu corazón te habló de mí. Sé que te dijo que te estoy haciendo falta. Te dijo está difícil para ir olvidando. La noche y los amigos me están ayudando. Oh, oh. Sé que tu corazón gritó por mí cuando nuestra canción en la radio sonó. Oh, oh, oh, oh. Pensando que con ella siempre yo te amaba. La nostalgia llegó y te pusiste a llorar. Lo sé, está difícil. Y si tú me preguntas cómo sé todo eso, es que también pasé por esos malos momentos. Sufrí desesperado. Yo nunca te olvidé, no. Es que también pasé eso de estar llamándote a cualquier hora, como lo estás haciendo ahora, llamando a cobrar, llorando sin cesar, queriéndome amar. Sí. Llévate la cumbia, muchacha. Corazón gritó por mí cuando nuestra canción en la radio sonó. Oh, oh, oh, oh. Pensando que con ella siempre yo te amaba. La nostalgia llegó y te pusiste a llorar. Lo sé, está difícil. Y si tú me preguntas cómo sé todo eso, es que también pasé por esos malos momentos, sufrí desesperado. Yo nunca te olvidé, no. Es que también pasé eso de estar llamándote a cualquier hora, como lo estás haciendo ahora, llamando a cobrar, llorando sin cesar, queriéndome amar. Y estos son los amos del swing, mi vida.